Preciosa gracia, por mi alma derramada, amor inmenso, que a veces no comprendo, que siendo pecador, mi alma cautivó. Frágil como soy, Él a mí me miró. Por eso rindo mi ser y mi corazón al dueño de mi adoración. Por eso rindo mi ser y mi corazón, me dio la vida y a mí me perdonó. Oh, oh, oh. Tu amor me sostuvo, me levantó, Señor. Gracias.